sobre la identidad. Son las 7 de la mañana y estamos llegando a La Rioja capital. Camino al aeropuerto. Apuramos el paso. Mis hijos están llegando desde Buenos Aires. Está amaneciendo. El chacho señala la aurora que asoma entre los cerros. Recibimos a mis hijos. Nos abrazamos interminablemente. Extienden sus brazos. Con el celular toman fotos. Luego fijan la mirada en el celular sin percibir lo que sucede en su entorno. Llegamos a Los Molinos. El día anterior, el viento sonda había hecho estragos. Los invito a caminar. Sin despegar la mirada del celular, tropiezan con un gran tronco de un álamo. Lo miran y caen en la cuenta que es enorme. Ma, ¿cómo se cayó? ¿Cómo se cayó semejante árbol con esa altura? Parece que cuanto más alto llegas, más tienes que aferrarte a las raíces. Autora Rosy Braille. Soy de raíz como el árbol, mitad cielo y mitad tierra, el sol que pasa ya sabe que hago sombra donde quiera. Siempre amanezco cantando la dulce paz de la siembra y me gusta ver crecer la vida que me rodea. Yo sé que el viento es distancia y la distancia es ausencia. Por eso no galopeo muy lejos de mi querencia. ¿A dónde dir que más valga todo lo que yo aprecio? Guitarra, rancho, mujer, mitad cielo y mitad tierra. Déjenme ser lo que soy, no me traigan ni me lleven, labrador bajo la luna y arriero de atardeceres. Dejen que pasen 100 soles y que el trigal se haga fiesta, que en la sangre de mis hijos volverá la primavera, que en la sangre de mis hijos volverá la primavera. Soy de raíz como el árbol, mitad cielo y mitad tierra.